Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de este programa denominado Alfabetización Académica en la Radio. Gracias a todos los que nos están escuchando, especialmente a los alumnos del primer año del profesorado en Artes Visuales, Orientación, Pintura y Cerámica. Este programa tiene como propósito acercar diferentes contenidos, reflexionar, también ahondar en aspectos puntuales sobre la comunicación en este caso específico. En primer lugar, comentarles a todos que habíamos abordado en las clases anteriores análisis sobre los emojis, también sobre un video en el que una joven con ciertas habilidades para la música, para crear canciones y cantar, quería conquistar a un joven sordo y todo lo que se generaba en la comunicación. Todo ello nos permite reflexionar y repensar la comunicación, porque no solamente nos atraviesa, sino que su abordaje es profundo y merece diferentes análisis. Para ello, vamos a retomar algunos aspectos. En primer lugar, pensar que la comunicación es una actividad intencional y, por lo tanto, es una forma de comportamiento. ¿Sí? Entonces, siempre detrás de la comunicación hay una intención. Esto es interesante para pensar y para poder también analizar diferentes situaciones comunicativas que nos rodean cotidianamente. La comunicación humana no se produce exclusivamente intercambiando señales pertenecientes a un código, además de que es posible utilizar indicios de otro tipo con fines comunicativos. No solamente comunica este código, sino que también el cuerpo, los silencios, la mirada, estos aspectos que habíamos analizado en la clase de ayer. Entonces, ¿cuál es el eje de esta discusión? Pensar que la comunicación es mucho más que palabras, es mucho más que un código. Otro aspecto a tener en cuenta es que la representación que se obtiene como resultado de la decodificación de la señal lingüística no es idéntica a la interpretación final. ¿Sí? Por ahí hay muchos aspectos a tener en cuenta. No pensar que se produce de forma tan estática la comunicación, alguien emite y alguien desentraña, decodifica ese mensaje, sino que en esta distancia se pueden reconocer otros aspectos de fondo, por ejemplo, los datos contextuales, la situación, el lugar en el que se genera esta conversación, este diálogo, este intercambio o la situación comunicativa. No es lo mismo entablar una conversación en la escuela, que sea en una plaza, que sea en un lugar de esparcimiento, de ocio, va a variar. No solamente el registro, sino también las palabras que utilizamos, cómo nos comportamos, los movimientos que podemos hacer con nuestros cuerpos. Todo eso está en gran medida atravesado por estos datos, los datos contextuales y situacionales. Tanto en la producción como en la interpretación se toman en cuenta estos datos y podríamos pensar que la integración entre estos otros datos y el contenido del mensaje son los que configuran el conjunto de representaciones comunicadas. Entonces ya no hablamos solamente de un mensaje, sino de un conjunto de representaciones comunicadas. Bien, entre los aspectos no lingüísticos desempeñan un papel determinante los objetivos y los conocimientos de los participantes, el contexto y las relaciones sociales. Por último, pensar que la comunicación representa una forma de interacción social en el que las relaciones entre los individuos y la manera en que las situaciones se conceptualizan en cada cultura o en cada grupo social tiene un peso decisivo en la manera global en la que se desarrolla el intercambio comunicativo. Bien, habíamos hablado de las competencias, que es, trae esta definición una lingüista francesa, Catherine Quebrat-Orecchioni, quien en primer lugar cuestiona el circuito de la comunicación reconocido y planteado por Roman Jakobson, que consistía en los siguientes aspectos a considerar: emisor, mensaje, receptor, código, canal, referente. Bueno, esta lingüista cuestiona esta comunicación, este circuito, si bien no lo desmerece ni mucho menos, lo que hace es que considera que es insuficiente para la comunicación real. Entonces plantea la incorporación de ciertas competencias inherentes tanto al emisor como al receptor. Estas competencias pueden ser lingüísticas, paralingüísticas, determinaciones psicológicas, culturales, ¿bien? Entonces, tanto el emisor como el receptor están atravesados por otras conductas, comportamientos. Todo ello en el marco de un contexto o una situación comunicativa determinada. A raíz de esto, nosotros pensamos que este circuito o este esquema no solamente da cuenta de la comunicación real, sino que lo considera al emisor y al receptor como personas reales, que no solamente manifiestan palabras, sino que en función del cuerpo comunican, en función de ciertos registros, de, por ejemplo, pensar en que nosotros nos comportamos de una manera en algunas ceremonias o celebraciones que distan mucho de otras situaciones en las que nos comportamos de manera, podríamos decir, abismalmente diferentes. ¿Bien? Entonces, de esta manera resumo lo que vamos planteando hasta el momento en torno a la comunicación. Luego de una pausa musical, vamos a compartir audios realizados por los alumnos del primer año del profesorado en Artes Visuales. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Misiones de comunicación. se requiere que haya un código en común y que esa comunicación interpersonal, en esa comunicación interpersonal se maneje ese código. Entonces, en el video, el código no fue un código común al principio, lo fue después. Y con los emoji hay un margen de error en ese código común, porque hay un margen de interpretación personal, subjetiva. O sea que para que haya comunicación se requiere que las partes participantes de ese acto de comunicación manejen el mismo código. Que haya un dar el mensaje y que el otro lo pueda comprender. Yo le veo relación a lo que vimos en el video, a lo que hablamos de los emojis, las definiciones de comunicación, que tanto el emisor como el receptor tienen que saber reconocer el mensaje. Como por ejemplo en el video vimos que la chica, siendo emisor ella, mandó un mensaje al chico, pero no lo pudo captar por el tema de que en el código era incorrecto. Entonces buscó un código correcto, que sería este tema, el lenguaje de señas, para que el lector, que es el chico, pueda recepcionar bien el mensaje que ella le mandó. Bueno, la relación que hay entre el video, los emojis y la definición de comunicación es transmitir señales mediante códigos. En el caso del video, se transmite el lenguaje de señas y el de expresar sus emociones. Lo mismo sucede con los emojis. Y el de expresar también una forma de comunicación mediante códigos. Comunicación, según la definición, es interpersonal y que se da mediante un código común al emisor y al receptor. En el video, Laura es la que emite el mensaje a través del canto, pero el receptor no la recibe. Luego, Laura vuelve a emitir el mensaje a través de señas, cantando la canción, y el receptor capta su atención. Y en los emojis, transmiten emociones mediante las distintas caritas. Buenas noches a todos. Mi definición es lo que yo entendí. Como personas, a medida que vamos evolucionando, vamos aprendiendo cómo poder comunicarnos con aquellas personas con diferentes capacidades de expresarse. Tenemos lo que no pueden escuchar, pero pueden comunicarse mediante señas, imágenes visuales, de todo tipo, etc. Luego tenemos aquellos que no pueden ver, pero pueden comunicarse por medio de sonidos, escrituras en braille y además de voces. Y luego están aquellos que lo hacen en diferentes maneras, ya sea en lo visual y auditiva. Y aquí podemos ver el famoso WhatsApp, que mediante emojis muchas personas podemos demostrar cómo nos sentimos con diferentes caras o expresiones que se ven. A medida que van pasando los años, somos personas capaces de poder y saber cómo poder comunicarnos con el mundo entero, porque no tenemos límites y tenemos cada uno libre expresión y todos somos parte de este mundo. Buenas noches. Lo que yo entendí es que la chica logra transmitir su canción mediante código de señas. En los emojis también se logra una comunicación con las caritas, que transmite emoción, tristeza, alegría. O sea, sí se relaciona. Lo que entendí fue que la chica trata de transmitir su canción por medio de un código, que es el lenguaje de señas, al chico. Es lo mismo que sucede con los emojis. Emiten ciertas emociones con respecto a las imágenes que se muestran para decir algo. Nosotros estamos constantemente comunicándonos, ya sea cuando bailamos, cantamos, escribimos, hablamos, ya que desarrollamos cierto tipo de habilidades. Al comunicarnos, interactuamos con una, dos o más personas. es lo que ocurre en el video. En un primer momento, la joven se puede comunicar con el resto de los comensales que están, ya que pueden entender la canción, pueden escucharla. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el joven, ya que el joven no puede escuchar. Entonces, lo que ella hace es buscar un código en común para que se puedan entender. En este caso, el uso del lenguaje de señas. Algo similar sucede cuando utilizamos los emojis, ya que es una forma de comunicación. Pero esto dependerá de que, lo que los que interactúan en la comunicación tengan entendido lo mismo. Los audios que grabaron los alumnos del primer año del profesorado en artes visuales nos permiten advertir las relaciones y vínculos que existen entre las definiciones de comunicación, los emojis y el video que analizamos, que trataba de una joven que quería conquistar a un muchacho y él era sordo. Entonces lo que hace es aprender lengua de señas para transmitirle de esta manera las canciones que ella compone y lo que tanto ama hacer, que es cantar. Entonces estos audios lo que hacen es reflejar estos análisis. Bien, entonces después de haber escuchado estos audios, los vamos a conversar sobre un texto de Émile Benveniste, un lingüista que se dedicó a analizar y explicar qué es lo que sucede con la comunicación animal y el lenguaje humano. El texto Comunicación animal y lenguaje humano, Émile Benveniste analiza, compara las características del lenguaje humano con las de la comunicación de las abejas. El propósito es establecer una serie de condiciones lingüísticas que todo lenguaje debe cumplir para llamarse o denominarse lenguaje. Las abejas muestran un grado muy sofisticado de comunicación que destaca incluso frente al de otros animales. Es un hecho visible, patente, que la organización y la división del trabajo de la colmena responden en cierta medida al desarrollo de estas facultades comunicativas. El desarrollo de dicha comunicación llega al grado de que las abejas pueden comunicar, por ejemplo, el lugar donde se encuentra una fuente, un alimento. Ese desarrollo y precisión en la comunicación hacen que uno pueda preguntarse si estamos frente a un lenguaje no humano. En este texto también se reconstruyen los argumentos que Benveniste ofrece en contra de esa posición. ¿Qué es lo que hace? Señala todo lo que observa en las abejas. Pero no solamente sus características, porque Benveniste no se posiciona en lo que hacen o son las abejas, sino que pretende usar el modelo de comunicación de las abejas para contrastarlo con el lenguaje humano y así ver las características fundamentales del lenguaje humano. Es decir, a través de estas comparaciones establece qué es lenguaje humano y cuál sería este, entre comillas, lenguaje animal, que no denomina finalmente lenguaje animal, habla sino de comunicación animal. ¿Bien? Pero su interés está posicionado en esto, en las características fundamentales del lenguaje humano. Es decir, es un análisis, contrastivo, entre lo que sucede con los humanos y las abejas. La comunicación de las abejas se efectúa más o menos así, de acuerdo a lo que analiza Benveniste. Una abeja exploradora encuentra una fuente de alimento y marca. Enseguida vuelve a la colmena y las abejas de la colmena toman un poco de polen y un poco de alimento que es masticado por la exploradora. Así saben de qué alimento se trata. Posteriormente, por medio de una danza, la exploradora muestra a sus compañeras el origen del alimento. El punto nodal neurálgico está en la danza, pues las investigaciones que hacen los zoólogos, Benveniste en este caso se basa en un trabajo de Carl von Frisch, muestran que esa danza está de alguna manera perfectamente cifrada. En la danza hay dos movimientos. Uno consiste en dar círculos horizontales de izquierda a derecha y derecha a izquierda en el otro. La abeja mueve su abdomen como si imitara la figura de un 8. El primer movimiento indica la distancia a la que se encuentra el alimento, que no pasa en este caso, de acuerdo a ese análisis, de los 100 metros. Los 8, en este caso, bueno, estarían indicando eso, la distancia. Indican que la distancia es mayor a los 100 metros. En lo que se refiere a los 8, la cosa es más compleja, pues la frecuencia del movimiento indica distancias exactas. A mayor distancia, más lenta es la danza. Asimismo, el eje del 8 que realiza la abeja muestra la dirección conforme a un punto de referencia que es el sol. Por lo tanto, la abeja muestra un ángulo con respecto al eje y así indica la dirección. Según Benveniste, las abejas se muestran capaces de producir y comprender un verdadero mensaje que encierra varios datos, pues registran relaciones de posición y distancia, pueden conservarlas en la memoria, pueden comunicarlas simbolizándolas por diversos comportamientos somáticos. ¿Bien? El hecho notable es que manifiesten una aptitud para simbolizar. Hay ciertamente correspondencia convencional entre su comportamiento y el dato que se traduce, ¿no? Ahora bien, lo que dice Benveniste nos hace pensar en un lenguaje es justamente el hecho de que encontramos la capacidad característica de todo lenguaje. ¿Cuál sería? La capacidad de formular e interpretar un signo que remite a cierta realidad, la memoria de la experiencia y la aptitud para descomponerla. Entonces, ¿cuál sería el interrogante, la pregunta? ¿Cuál es ese exceso de lenguaje humano? ¿Por qué la comunicación de las abejas no es un lenguaje? Bueno, respondiendo a este interrogante y siguiendo los postulados de Benveniste, sostiene que esa capacidad de formular e interpretar un signo es una condición necesaria para todo lenguaje, pero no es una condición suficiente como para que podamos hablar de un lenguaje de las abejas. Y ahí están las diferencias, que las vamos a mencionar y analizar. Las diferencias entre el lenguaje animal y el lenguaje de las abejas son, podríamos decir, considerables. En primer lugar, las abejas se expresan por medio de una danza. No hay voz. En ese sentido, la comunicación gestual de las abejas está limitada a la percepción visual. Es decir, que para comunicar su mensaje, las abejas suponen la luz del día. El mensaje es intransmisible en la oscuridad. Según Benveniste, en este caso, podríamos decir que el lenguaje humano escapa a esta limitante, ese límite. Otra diferencia es lo que Benveniste llama la situación de la comunicación. El mensaje de las abejas no genera respuesta alguna de sus congéneres, pues solamente hay una conducta que no califica como respuesta, porque es una conducta, es decir, como una especie de acto reflejo. Realizan algo, entonces respondo siempre en forma mecánica de la misma manera. Entonces, en pocas palabras, las abejas no conocen el diálogo. Y el diálogo es una de las condiciones más importantes del lenguaje humano. El hombre habla a otros que hablan. La ausencia de diálogo en la comunicación de las abejas obedece a que las abejas se limitan a comunicar un dato objetivo. Las abejas no tienen la capacidad de referirse a un dato lingüístico. No se encuentra en ellas, por lo tanto, una reacción lingüística o una manifestación lingüística. El mensaje de una abeja no puede ser reproducido por otra que no hubiera visto por sí misma las cosas que la primera anuncia. La abeja no comunica a partir de lo comunicado, por lo tanto. En el lenguaje se da bajo la forma del diálogo y la referencia, la experiencia objetiva y la reacción a la manifestación lingüística. Podríamos decir que se trenzan ciertos límites también. Otra consideración es que el mensaje de las abejas no es analizable, pues no es posible, podríamos decir, descomponer su contenido en elementos menores. No hay morfemas que responden a los elementos de un enunciado, es decir, no se puede descomponer en unidades menores que serían factibles de análisis, lo que sí podemos hacer en lingüística, ¿sí? Con los sonidos, con las palabras, todo nosotros logramos descomponer hasta llegar a sus mínimos componentes. En el lenguaje humano, cada enunciado es reductible a elementos que se combinan. Pocos morfemas pueden ser combinados un gran número de veces, resultando, en este caso, mensajes distintos. Según Benveniste, un análisis más distinto del lenguaje muestra que estos morfemas, elementos de significación, se resuelven a su vez en fonemas, elementos de articulación despojados de significación, aún menos numerosos, cuyo ensamble selectivo y distintivo suministra las unidades significantes. El mensaje de las abejas no es reductible a elementos identificables y distintivos, pues no tiene fonemas. El lenguaje humano sirve de sustituto a la experiencia, y dicha sustitución puede ser transmitida sin que el tiempo y el espacio la acoten. Según Benveniste, entonces, esta característica es lo propio del simbolismo humano, por lo cual no podemos decir que las abejas tengan un lenguaje. Hablar del lenguaje animal es un abuso en estos términos. En todo caso, dice, podemos hablar de un código de señal. De esta manera finalizamos este primer micro radial, agradeciendo a todos los que nos han escuchado. Por supuesto, compartir esta experiencia de estar en la radio, poder transmitir un contenido, explicarlo, también incorporar los audios de los chicos, ¿sí? Así que agradezco eso en nombre de la institución, en nombre de la carrera del profesorado en Artes Visuales. Mi nombre es Angélica Villena, profesora de alfabetización académica. Muchas gracias y buenas noches a todos.